Vamos a ponernos en las manos del Señor para recibir su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, maravilloso Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Tú reinas arriba en los cielos y abajo en la tierra. Señor, y a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos, Señor, toda la alabanza. Dios, queremos oír tu voz. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, tenga toda la libertad para hablar a nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor, que el corazón de cada una de nosotras esté abierto, Señor, para que tu Espíritu Santo siembre esa palabra que nunca será olvidada. Dios, en el nombre de Jesús, declaro victoria en esta hora, Señor, para este campamento de mujeres. Yo declaro victoria en la vida de cada una de ellas, porque tu Espíritu Santo se estará moviendo con libertad tremendamente, y ninguna de las que están aquí saldrán igual de cómo llegaron acá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanas. Reciban un caluroso, también caluroso, porque Monterrey es bien caluroso, saludo de la ciudad de Monterrey. ¿Verdad? Muchas hermanas están orando por nosotros, muchos hermanos allá, que les dijimos que íbamos a estar acá. Algunas también ya nos quieren acompañar. Ustedes me dijeron que iban a ir a Monterrey, ¿verdad? Así es que las esperamos por allá. Fíjense que ahora nos tocó la oportunidad de estar acá, si así yo le puedo llamar, de ver cómo lo que sucede en un día del festejo del santo patrono de aquí. Y no podíamos ni pasar, ¿verdad?, porque estaba la calle llena de tanta gente tomando ahí, muchachas bailando y muchachos ya devolviendo el estómago en la esquina, muy jóvenes, con unas botellas grandes de licor. Y se entristece nuestra alma, hermanos. Y fíjese que hoy vamos a hablar, estos días que vamos a estar acá, acerca de una mujer de impacto. Una mujer que debe impactar la sociedad en la que vive. Y hoy solamente vimos una probadita de lo que sucede aquí, como lo que sucede también en Monterrey. Allá en Monterrey tenemos el centro de la ciudad de Monterrey, una gran parte del centro de la ciudad. Se volvió a redecorar, por llamarle así, como cuando vivían nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Se volvieron a empedrar las calles, todo muy bonito, pero se volvió un bar gigantesco, el barrio antiguo, si ustedes han oído hablar. Y todos los jóvenes dicen, nos fuimos al barrio, nos fuimos al barrio. Eso significa a todos los antros, hay antros muy caros ahí, hay de todo, para toda clase de gente. Pero desde que ha pasado todo eso de las balaceras en Monterrey y de todo eso, han ido los jóvenes dejando de ir ahí. Habíamos estado orando mucho por ese lugar. Así es de que el pecado es igual en todas partes. Pero hoy quisiera yo empezar con una pregunta. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en general? Fíjese. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer? ¿Qué oportunidades tiene ahora la mujer? Ustedes me pueden decir, ¿qué oportunidades tiene ahora la mujer que hace 40 o 50 años no tenía? A ver. ¿Trabaja? ¿Qué más? ¿Tiene derecho al voto? Muy bien. ¿Alguien más puede decir? ¿Qué otra cosa más? A ver. ¿Puede planificar su familia? ¿Tiene derecho de expresión, de estudiar también? Fíjese, ¿qué conveniencias modernas tiene ahora la mujer que antes no tenía y ahora le ayudan eso para poder aprovechar más el tiempo? Díganme, ¿algunas? ¿Qué conveniencias modernas? Acuérdense cómo lavaban nuestras abuelas, se iban al río y tenemos lavadora, ¿qué más? Licuadora, microondas, oye, ¿qué quieres, calentar algo rápido? Tenemos plancha, ya no andamos ahí con el carbón, ¿verdad? A mí no me tocó eso. Pero hay estufa. Tenemos muchas conveniencias modernas. Ahora, ¿cómo ha cambiado la actitud del hombre hacia la mujer? ¿Ha cambiado o seguirá siendo la misma? ¿Sí ha cambiado? Sí, hacia la mujer. ¿La actitud del hombre hacia la mujer ha cambiado? en muchos casos y en otros sigue siendo igual, ¿verdad? La mujer le tiene mucho miedo al hombre porque la mujer ahí en su casa no tiene derecho a opinar, ni a hablar, ni a ser escuchada, ni a nada. Pero en su mayoría sí ha cambiado la actitud del hombre. Antes, ¿verdad?, el hombre era, se hacía lo que decía, y ahora a veces hasta le tiene miedo a la mujer. Vaya, si ha cambiado, ¿no? ¿Qué problemas y desafíos enfrentan? Fíjese bien, ¿qué problemas y desafíos enfrenta la niñez y la juventud que no enfrentaba antes? Piense cuando usted y yo éramos niñas, las que son más o menos de mi camada. Y ahora piense cómo jugábamos nosotras, con qué libertad jugábamos en la calle y en la escuela. Y ahora, ¿con qué problemas se enfrenta la niñez y los adolescentes, los jóvenes de ahora, que nosotros no tuvimos ese problema? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Mande? Ya no tienen libertad de jugar en los parques. Delincuencia, inseguridad, secuestros de los niños, se los roban y les quitan sus órganos, violaciones a las niñas, a los bebés. Muchas drogas, sida, abortos, niñas, cada vez más el índice de niñas que están quedando embarazadas es más alto. Cuando nosotras a esa edad todavía jugábamos a las rondas, ya andábamos con muñecas a los 12, 13 años, todavía andábamos con muñecas. A muchas de nosotras ni siquiera sabíamos que nuestra mamá estaba esperando otro bebé, ¿verdad? Ni siquiera, yo ni me enteraba. A mí me decían mis amiguitas, ¿de acá vas a tener otro hermanito? Y yo lloraba mucho. Pues yo ni sabía, porque mi mamá todo el tiempo con el delantal, así delantal, y aparte, pues éramos niñas muy inocentes. Ok, entonces, como nunca antes, ahora se necesitan mujeres de impacto que puedan transformar la sociedad en la que nosotros vivimos. Porque nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan mujeres que se levanten y, como cantábamos ahorita, que no se conformen con ver la situación como está y decir, pues eso a mí no me afecta. O frotarse las manos con desesperación y decir, ¿qué vamos a hacer? O levantar sus ojos al cielo y decir, y no me quiero conformar. Necesita el Señor mujeres, hermanas, que no sean mediocres ni conformistas. Que estamos viendo, como lo que vimos ahorita en la tarde, jovencitos perdiéndose en el alcohol y en las drogas, y nosotras pasando indiferente y decir, pues gracias a Dios que mis hijos no son así. No, hermana. Tú estás aquí con un propósito y con una misión. Y el ver yo a ese joven, aquí se me quedó su cara grabada. El otro esperándolo con un botellón así de vino y él volviendo el estómago. Y aquí se me quedó la cara de ese joven. Y yo digo, ¿qué puedo hacer por él? Un día pasábamos mi esposo y yo por el barrio. Estuvimos platicando con unos amigos en un restaurante. Y entonces ya eran las 12 de la noche, estaban cerrando el restaurante y salimos mi esposo y yo. Y van bajándose un taxi, dos muchachas abrazadas, bien ahogadas de borrachas. Y mi corazón se me hizo trizas. Y dije yo, ¿dónde están los papás de estas muchachitas? Con unas cervezas en la mano, pagándole al taxista. Y yo no sé cómo cruzaron aquella avenida las dos, porque cruzaron la avenida, iban al barrio, le iban a seguir. Y yo dije, ¿dónde están los padres de ellas? Entonces yo tomé una decisión y le dije, Señor, yo no sé si esas niñas tengan o no papás, pero yo, que las acabo de ver y que me dolió mi corazón, yo voy a empezar a interceder por ellas. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo permanecer indiferente hacia esta sociedad en la que yo vivo. Si dice la Biblia que yo soy luz y yo soy sal, y entonces yo no hago nada, paso indiferente por la necesidad. Hermanas, necesitamos que nosotras tengamos un cambio en nuestra mentalidad, transformadoras de la sociedad. No necesariamente tenemos que ser unas mujeres contenciosas, varoniles, activistas, agresivas para lograr un cambio en nuestra sociedad. Nosotras podemos seguir siendo mujeres tiernas y femeninas, pero firmes en la voluntad de Dios. Y decir, Señor, yo soy una mujer que yo sé que tengo una misión aquí en la tierra. ¿Por qué ustedes nacieron en esta tierra de Tabasco? Porque ustedes pueden influenciar aquí. ¿Por qué yo nací en Monterrey? Porque yo tengo que influenciar allá y hasta donde el Señor me lleve. Cuando yo era niña, yo decía, ¿por qué yo no nací en Estados Unidos? Si Dios hubiera querido, yo hubiera nacido allá. Pero yo amo mi tierra, yo amo mi país, y yo no me voy para ninguna parte si Dios no me dice. Yo tengo que ser influencia donde el Señor me ha plantado. Entonces, hermanas, no podemos darnos el lujo de ser mujeres pasivas, de ser mujeres conformistas. Prepárese, porque este es el primer mensaje que Dios nos va a estar trayendo en estos días que estamos aquí. Y tenemos que salir de aquí, hermanas, con una mentalidad: Señor, tú me llamaste para transformar la sociedad en la que yo vivo. Entonces, yo me quedo asombrada de cuántos jóvenes están muriendo. Yo no sé si ese fenómeno esté pasando aquí, pero en Monterrey están muriendo todos los días muchos jóvenes porque están combinando el alcohol con el volante. Y se murieron. Y todos los que están entrando en esas bandas delictivas son la mayoría jovencitos. Y yo digo, no podemos quedarnos sin hacer nada nosotras. Somos mujeres de grande influencia en la sociedad. Hay una epidemia de suicidios. Jóvenes, muchachos jovencitos de 20, 22 años se están ahorcando porque sus mujeres les fueron infieles. Y ahí se quedó una vida frustrada de un joven de 20, 22 años, porque su mujer le dijo que ya no lo quería, que ya tenía otro. Hermano, viendo estos graves problemas en la sociedad, ¿cómo vamos a reaccionar? Mire, le voy a contar la historia de una reina, aunque no voy a hablar de ella, pero yo voy a haga de cuenta como si ella hubiera estado contando su historia, porque en el tiempo en que ella vivió hubo una crisis. Yo quiero que ponga mucha atención en esta historia, como si la reina Esther se la estuviera contando. Dice así: hace muchos años todo el pueblo judío al cual yo pertenecía fue tomado cautivo bajo los persas. Ser cautivo nunca es agradable, pero cuando menos éramos constantemente tratados bien. En un momento dado, el rey Asuero quiso esposa nueva, y tras una serie de eventos, para sorpresa mía, yo quedé como la nueva reina. Pero nadie en el palacio, salvo mi tío Mardoqueo, quien trabajaba allí, sabía que yo era judía. Mi vida fue básicamente rutinaria, aunque saturada de lujos y de cuidados, y aunque al principio el rey Asuero me puso mucha atención, aparentemente con el tiempo pasó la novedad. Y pasaba tiempo sin que buscara estar conmigo. Por eso de ninguna manera me quitó los privilegios que me correspondían como reina. Nunca pensé que las cosas cambiarían de la manera que sucedió. Escuche bien, todo se había vuelto rutinario. Ella pensó que las cosas iban a seguir igual, ¿sí? Todos los días en el palacio del rey, con los mejores vestidos, con los mejores perfumes, con los mejores cuidados, pero de repente pasó una cosa que cambió su vida. Dice: nunca pensé que las cosas cambiarían de la manera que sucedió. Un día mi tío Mardoqueo me hizo un llamado urgente, escuche bien, llamado urgente. Uno de los más allegados al rey, Amán, había convencido que se exterminara a todos los judíos, y el decreto ya se había hecho. Y para mi gran sorpresa y terror, Mardoqueo me insistió que yo era la única que podría salvar a mi pueblo. Yo era la única que podría salvar a mi pueblo. Al principio solo pude pensar en los peros. ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Pero por qué yo? ¿Pero si el rey no me mandó llamar, cómo me le voy a presentar ahí? ¡Pero soy tímida! ¿Pero y si me matan? Porque nadie puede llegar al rey nada más porque aquí estoy, yo soy tu esposa, ¿no? Dice, solamente pensé en los peros. El pero mayor, dice, siendo que el rey tenía un mes sin estar conmigo y había una ley diciendo que si uno llega ante él sin ser llamado, podía morir. Como se han de imaginar, esa era una posibilidad que no me llamaba mucho la atención. Pero Mardoqueo insistió. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? Me preguntó. Entonces tuve que dejar a un lado mis temores. Escuche bien, tuve que dejar a un lado mis temores. Era una mujer con una misión. Y mis temores se sometieron a una declaración valiente y poderosa. Y si perezco, que perezca. Yo, junto con mis doncellas y todo el pueblo judío, sostuvimos un ayuno por 3 días, Después me pasé largo tiempo arreglándome atractivamente y vestida con mis ropas reales. Me atreví a presentarme delante del rey sin ser llamada por él. Para mi gran alivio, el rey me miró con tal agrado que aún me dijo: hasta la mitad del reino se te dará. Los hechos que se suscitaron posteriormente fueron muchos, pero el rey no solo me cedió la vida a mí, sino a todo el pueblo judío, y el ejecutado fue Amán. Y a través de los siglos, los judíos siguen festejando anualmente su liberación de ese terrible destino. ¿Cuán diferente hubiera sido todo si yo hubiera puesto atención a mis temores más que a mi propósito divino? Voy a hacer una pregunta. ¿En cuál situación de privilegio fue colocada Esther? ¿Cuál era su privilegio? Ser reina, o sea, la esposa del rey. ¿En qué situación de privilegio te encuentras tú, hermano? ¿En qué situación de privilegio te encuentras tú? Ser hija del rey de reyes y señor de señores. Si él, siendo un rey pagano, la escuchó y le dijo: yo no te voy a quitar la vida, te voy a dar hasta la mitad del reino. Si nosotras vemos una problemática en nuestra ciudad, en nuestro país, y tenemos una posición de privilegio, porque si yo soy la hija del gran rey, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál fue el conflicto serio que se le presentó a Esther, que se le pidió que interviniera? ¿Cuál fue? ¿Por qué se le pidió su intervención? ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué les iba a suceder a todos los judíos? A todos los iban a matar. Eso era un conflicto serio. Ahora, yo quiero que tú pienses en tu ciudad. ¿Cuál es el conflicto serio en tu familia? ¿En la escuela donde están tus hijos? Gracias, hermano. ¿Qué está pasando? Que el Señor te está haciendo un llamado a ti, que te está diciendo: para eso yo te hice nacer en esta generación, para eso te tengo trabajando en ese lugar donde tú estás trabajando, por eso te tengo ahí en esa familia, yo te hice nacer en esa familia. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué de ti y qué de mí? Tenemos una misión, hermanos, donde el Señor nos ha colocado, en el lugar donde tú estás precisamente ahorita. Ahora, tenemos que dejar a un lado nuestros temores. ¿Cuántas de las que estamos aquí solamente nos concentramos en nuestros temores y en nuestras inhabilidades? Yo no tengo la habilidad para hacer eso. ¡Ay, no me ponga, por favor, a hacer aquello! ¡Ay, yo tampoco sé orar! ¡Ay, yo no sé doblar la rodilla! ¡Es que me duelen mis rodillas! ¡Pues ore parada! Pero tenemos que hacer algo. Entonces, ¿de dónde viene nuestra capacidad? El punto es que muchos de nosotros queremos trabajar en nuestras fuerzas. Pero nuestra capacidad viene de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a lograr nada porque Él es la fuente de toda nuestra capacidad. Y si nosotras no sabemos eso, si nosotros no nos llegamos a Él y decirle: Señor, si hay gracia en mi vida es por ti, si hay poder en mi vida es por ti. Señor, tú me has puesto en esta familia. Aquí hay problemas, aquí hay necesidades, en esta sociedad donde vivo, aquí en mi pueblo, aquí en mi ciudad. Señor, ¿qué puedo hacer yo? Hermana, necesitamos quitarnos ese velo. Necesitamos dejar de ser como el avestruz que enconcha su cabeza, la entierra en la arena y dice: esto no me afecta a mí. Yo tengo una familia maravillosa. Es mentira, hermano. Nosotros tenemos que hacer algo en el lugar donde Dios nos ha plantado. Qué bueno si tu familia es maravillosa, pero acuérdate que tú eres la sal de esta tierra. Eres la luz del mundo. ¡Qué bueno! Entonces que enseñes a tus hijos a que como tú, también ellos sean de influencia, de impacto en la sociedad. Pero no podemos ser pasivos. Tenemos que ser gente activa en el Señor. Entonces, si yo, el único medio para yo tener la gracia y el poder de Dios es solamente teniendo una relación personal con Jesucristo. Amada hermana, nosotras no podemos confundirnos de que ser cristiana de impacto, una mujer de excelencia, como ustedes se llaman, si nosotras solamente pensamos que es llegar el domingo a la iglesia y ocupar un lugar, y además siempre es el mismo lugar. todo rutinario, esta es mi silla o esta es mi banca y aquí voy y aquí a esta hora siempre llego y siempre me siento al lado de fulanita de tal. Y todo se vuelve rutinario, se acaba el culto, qué bendición, vamos a ir a comer pollo o picadillo o yo no sé qué. Pero ya estamos pensando en que ya termine el pastor porque yo tengo que ir a comer esto y tengo que ir a visitar a mis abuelos o a mi mamá. Y todo, gracias, se vuelve rutinario. Todo se empieza a volver rutinario. Hermanos, tenemos que tener una relación diaria con Dios. Algunos de nosotros tenemos esa relación personal con Dios. Todos los días, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Señor, este nuevo día, yo me levanto, yo me pongo en el altar del sacrificio, te entrego mi vida. Yo quiero ser una mujer apasionada de mi Señor. Señor, tú y yo nos vamos a ir a una aventura el día de hoy, porque yo no sé qué va a pasar. Por eso él se levantaba de madrugada. Él no sabía con cuántos leprosos se iba a encontrar. Él no sabía cuántos ciegos iba a tener que sanar, cuántas prostitutas iba a tener que cambiarles la vida. Él se llenaba del poder del Padre. Se iba tempranito, de aún oscura la mañana, a orar y a llenarse el Señor. Y ahora sí, tú y yo tenemos que tener esa mentalidad. Pero tenemos que ser mujeres que conocen a Dios. ¿Sabe qué? Esther conocía a Dios. Por eso Esther dijo, ¿saben qué? Se me ponen a ayunar. Y yo también, juntamente con mis doncellas, todo el pueblo, a ayunar. Porque yo conozco que el Dios al que yo le sirvo es un Dios todopoderoso. Y puede cambiar el curso de toda mi nación, de todo mi pueblo. Y todo el pueblo se salvó por una mujer que influenció en su sociedad. Pero esa mujer conocía a Dios. Mire, hay un texto, abra su Biblia por favor en Jeremías capítulo número 9. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amadas hermanas, Dios quiere que tú y yo le conozcamos a Él. Cuando tú llegas a conocerle a Él, hay mucha gente que se alaba porque tiene poderío, porque tiene buenos puestos en el gobierno, porque tiene buenos puestos en una gran empresa. Dice el Señor, no te alabes de eso. No te alabes en que tienes riqueza, en que tienes una buena posición, en que eres muy valiente. Si en algo te quieres alabar, solamente debe ser en entenderme y conocerme, que yo hago misericordia, juicio, justicia, porque yo quiero. Y esta mujer era una mujer que conocía a Dios, dijo, yo tengo un Dios de misericordia. Pero yo tengo que ponerme a ayunar, a orar con todas mis doncellas, todas mis mujeres valientes. Y podemos cambiar el curso de la historia del pueblo judío. Y lo cambiaron. Hasta el día de hoy, anualmente, ellos tienen una fiesta donde ellos celebran aquella grande liberación que el Señor hizo con todo el pueblo judío. Por todas las aldeas salió la orden del rey que no se tocase a ningún judío, porque una mujer decidió levantarse de la comodidad en que estaba. Digo, y si perezco, que perezca. Pero para esta hora el Señor me trajo aquí. Había sido huérfana. No conoció, tal vez los conoció, pero se murieron su papá y su mamá. Un tío la educó. Fue ahí al palacio del rey. Ella era pobre, huérfana. Pero el Señor le dio una gracia tan especial que llegó a ser la esposa del rey, la más bella, la más hermosa, y el rey se enamoró de ella. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Nunca pienses, es que pobrecita de mí, yo tengo muchas desventajas, es que Esther también era como nosotras. Ella era huérfana. Entonces, hermanos, no tenemos nosotros por qué alabarnos y sentir, es que yo me quiero sentir una mujer realizada. Cuando tú conoces al Señor, tú eres una mujer realizada. Es que yo necesito trabajar, es que yo necesito tener una profesión para sentirme una mujer realizada. He oído eso tantas veces. y estudian una carrera y empiezan a ejercer su carrera y sigo viendo a una mujer no realizada, no feliz, no contenta, porque mientras no conozca al Señor de los cielos, ningún hombre y ninguna mujer puede ser un hombre feliz o una mujer feliz. Solamente, dice el Señor, el que me conoce a mí, solamente, esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti y a Jesucristo su Hijo. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Porque yo te puedo preguntar, ¿algunas de ustedes conocen al gobernador del estado de Tabasco? Si lo conocen, levante su mano quien conozca al gobernador del estado de Tabasco. Yo no, porque yo no soy de aquí. A ver, ¿cuántas? Muy bien, dígame, hermanita, usted de la blusa rayada, ¿usted lo conoce? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Andrés Graniel. Andrés Graniel, muy bien. Hermana, ¿me podría usted decir cuál es la comida favorita del gobernador? ¿No? ¿Su color favorito del gobernador? Alguien de las que me dijo de aquí que lo conocía se levantó como unas 12 manos. A ver, el platillo favorito del gobernador, ¿alguien sabe cuál es? Entonces, ¿lo conocerán o no lo conocerán? ¿Qué lado de la cama le gusta dormir? ¿Verdad? Hermano, yo conozco al gobernador Rodrigo Medina. Nada más un desayuno que tuvimos ahí unas mujeres, unas pastoras, y llegó su esposa a darnos ahí un discurso porque quería que votáramos por él. Todavía no era gobernador. Estaba ahí. Pero yo no sé, Greta, su esposa, qué, ni a qué se dedica. Solo nos dijo ahí que tenía una escuela de danza. Pero yo no sé cuál es su comida favorita, entonces yo no te puedo decir que lo conozco. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Sabemos lo que le gusta? ¿Amén? ¿Cuál es la comida favorita de Dios? ¡Qué espiritual! ¿Verdad? Realmente yo sé lo que le agrada y lo que le desagrada a Él. Mire, hermano, si usted no conoce esto, no me puede decir que usted conoce al Padre. Usted no me puede decir que conoce a Dios si usted no conoce su palabra. Si yo conozco a Dios, le ha visto. No, no. ¿Pero qué dijo Juan? Nosotros le hemos visto y le hemos conocido. Nuestros ojos lo vieron. Es más, nuestras manos lo palparon. Porque el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Si tú conoces a Jesús, tú conoces al Padre. Entonces, una mujer que conoce a Dios es una mujer que impacta su mundo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Él? Antes de conocer a Cristo, yo tenía un concepto tan equivocado de mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre nos manejaron, pórtate bien, y si no te portas bien, va a haber vara. O cinto, o antes agarraban cuerdas mojadas y surco le daban a los... Dice que les quedaban así los... O mangueras, había unos bien duros. O escobazos, o achanclazos. Entonces, hermanas, cuando nosotras venimos a Jesús, venimos al Señor, estamos todas temerosas. ¿Por qué? ¿Por qué no viniste el domingo al culto? ¡Ay, Dios mío! Me van a tachar ahí en la iglesia, me van a poner un tache. ¿Por qué no trajo su diezmo ahora? ¡Ay, Dios mío! Oye, todo condenado, todo pura condenación, porque no conocemos al Padre. ¿Se fijaron qué bonito canto el de María Magdalena? Yo creo que lo vamos a seguir cantando, porque en uno de estos días vamos a hablar de ella. Y siempre, y si no te portas bien, Santa Claus no te va a traer. ¿A qué ahí viene Santa Claus? ¿Aquí viene Santa Claus o los reyes? ¿Eh? Los reyes. Bueno, y si no te portas bien, los reyes no te van a traer. Entonces todo era cuestión de que pórtate bien para que te den un regalo. ¿Sí? Porque no conocíamos al Señor. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios, mire, muchas teníamos un concepto de Dios tan equivocado. Un Dios lejano, lejano. ¿Quién sabe si oirá mis oraciones? Por eso ni siquiera le oro a Él. Mejor a una imagen que me regalaron y que tengo aquí cerquita y que yo puedo ver, porque a Dios está tan lejano que no lo puedo ver. Es un Dios severo que si yo voy a fallar, me va a castigar. O es un Dios desinteresado en las cosas que me pasan. ¿A quién le importa mi vida? ¿Cuál es el concepto que hemos tenido de Él? Si acaso alguna de nosotras sabía que teníamos un Dios tan amoroso y que nos daba su amor incondicionalmente. Yo no conocí a ese Dios. Yo conocí a Cristo y yo todavía me esforzaba tanto por agradar al Señor. Y a lo mejor no le agradé y sufría hasta que un pastor un día me dio un canto. Me llevó mi esposo ahí con él y empezó a hablar con nosotros. Y el Señor le empezó a dar un canto a este pastor donde me decía que el amor que él me tenía era incondicional. ¿Cuántas han llegado a conocer a Dios así ahora? Amor incondicional. Pero yo le aseguro que todavía hay muchas aquí que no han conocido a Dios de esa manera. Todavía tienen mucho temor que si fallan. Por eso es que hay una fallita y ya no van a la iglesia y le sacan la vuelta cuando ven a una hermana. Porque tienen un concepto equivocado de Dios. Y entonces, esto me recuerda mucho la historia de un joven que se fue. Ustedes ya saben la historia del hijo pródigo. Cuando hubo malgastado todo, dijo, ay, se acordó que tenía un papá amoroso, tierno. Yo voy a regresar. Yo voy a decirle a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y todo eso lo estuvo ensayando. Yo tengo que regresar a la casa de mi papá porque yo no tengo que comer. Ok, yo ya me gasté toda la herencia. Lo malbaraté con mujeres, con amigos. Pero no tengo que comer y ni los cerdos me quieren dar nada de lo que ellos comen. Yo me voy a regresar con mi papá. Allá en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen de perdido un plato de comida. Yo le voy a decir que me haga como uno de esos jornaleros. Pero ¿sabe qué, hermano? No lo abra, yo se lo voy a leer en Lucas 15:20. Dice, y levantándose vino a su padre. Porque muchas de nosotras decimos, voy a hacer esto y nomás se nos queda en el intento. Pero no accionamos. Pero ¿sabe qué? Este hombre accionó y dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sabe por qué? Porque su papá todos los días lo esperaba yendo por el camino, viniendo por el camino. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Ese es el concepto correcto de nuestro Padre Celestial. Que no importa lo que hayamos hecho, Él viene a nuestro encuentro y nos abraza, pero tenemos que conocerle. Si yo quiero ser una mujer que impacta su sociedad, yo tengo que entender que yo me voy a presentar delante de Él con mi necesidad, con la necesidad de mi ciudad, de mi familia, con la necesidad de mi entorno, y Él me va a responder. Pero yo debo de conocerle. Si yo no le conozco, yo no puedo llegar a mucho. Entonces, a través de la historia alrededor del mundo, la mujer ha sido dominada y la mujer ha sido explotada, especialmente en culturas no cristianas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a culturas no cristianas donde la mujer es totalmente dominada y sometida. Entonces, en algunos países hoy en día la mujer solamente es considerada una propiedad y su valor es menos que una vaca, que el que se le da a una vaca. Hace poco yo estuve viendo un documental en una etnia de Etiopía. He hecho este documental hace unos 2 o 3 meses. La mujer no vale nada. Solamente ella tiene que cuidar el ganado de las chivitas, tiene que ordeñar las chivitas, tiene que hacer queso, tiene que hacer pan, tiene el hombre, hermanas, no hace nada. Las casitas las hacen ellas, van por las varas, hacen la forma del, hacen todo la estructurita ahí de varitas, y luego le ponen paja arriba. Y yo me quedaba, estaba una hija y yo, estábamos una hija mía y yo viendo el programa, el documental, y le dije, hija, ¿dónde están los varones? Dijo, es lo que me estoy preguntando yo. ¿Sabe dónde estaban? Airándose por toda la aldea, sin nada, porque esos no traen ropa. Dije, bueno, ¿y estos nomás a que les dé el aire todo el día? Sin hacer nada, sin mortificarse para nada, pero eso sí, a la hora de la comida las mujeres cocinaban, iban por leña, 30, 40 kilos aquí, ¿verdad? Y luego se amarran un mecate por aquí para poder traer los 30, 40 kilos de leña y quedaban las mujeres surcadas. Ya tenían la marca aquí del mecate donde se apretaban para venir, iban por la leña, hacían la comida. Y los primeros en comer, ¿quiénes creen que eran? Los hombres. Primero los hombres y luego las mujeres. Comían en comunidad, váyanse. Se van los hombres y ahora vengan a sentarse las mujeres. Y yo dije, no, yo creo que yo no aguantaba eso. Pero, eso sí, tenían una fiesta, ellas sacaban no sé de dónde sus telas, ay, tan hermosas telas, amarillas, naranjas, rojas, y se ponían collares y cosas muy bonitas, y ellas se arreglaban y ya estaban los hombres muy puestos para bailar, eso sí, buenos para el baile, pero trabajo yo no vi nada. La mujer, dijo el hombre, pues es americana, pues ya se viste como nosotros, ya le entró al trabajo, pues quien quite y yo me caso con ella, nomás que se prepare porque le voy a dar unos buenos. ¿Qué? Dijo ella, no, hombre, ¿qué creíste que yo me voy a dejar? Y le dijo, bueno, le decía a la muchacha, bueno, ¿y cuándo te da un beso tu marido? Ay, no, eso aquí no, no sabemos lo que es un beso. Entonces, ¿cómo nacen los bebés? Pues nomás, me habla y ya, y me vuelve a despachar, y así nacen los bebés. Pero nunca te he dicho que te quiero un besito, no, no, eso aquí no. ¿Saben qué? Ellas no conocen al Señor. Ellas no saben que hay algo mejor, hermanas. Como lo que usted tiene la oportunidad, dijo, de votar, de estudiar, de prepararse, de ir a una iglesia, de que venga y que te ayude en tu casa también el marido. No se le cae nada. Si nos ayuda de repente a lavar los trastos, pero ahí en esa comunidad, nada. Por eso yo digo, pues este hombre va a durar hasta los 100 años y las mujeres... pues no hacen nada. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús nació en el primer siglo allá en Israel, en un pueblo que tenía en poco a la mujer. El hombre judío ni siquiera le quería dar cambio de monedas a una mujer porque se contaminaba tocar a una mujer y no le quería dar cambio. Sin embargo, el Señor Jesús, hermanas, tocaba igual hombres o mujeres para sanarlos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que era jorobada? Dijo, ven acá. Y todos se quedaron, pero ¿cómo la va a tocar? Y además en sábado, sí, porque Él nos vino a dar un valor, pero tienes que conocerlo a Él. Tienes que saber quién eres tú en Él. Nos ha amado tanto, nos ve tan hermosas, somos sus joyas tan preciosas. No tenían derecho a la educación, no podían, en la época que Él vivió, la mujer no tenía derecho a la educación. Sin embargo, Él enseñó a mujeres junto con hombres el camino de la salvación. María Magdalena fue la primera que le dio el mensaje de que después de cuando Él resucitó. Fue la primera que lo vio. Diles a mis discípulos que los espero en Galilea, a una mujer. Él les enseñaba, andaban con Él, ministraban para Él. Pero conocían al Señor. Entonces, Jesús reveló verdades importantes primeramente a mujeres, como esta verdad de la resurrección. Hermana, ¿qué te limita? ¿Sabe qué? Muchas de nosotros, ese es el problema, que no conocemos al Señor. Nos estamos esforzando porque mi hijo estudie en tal o cual universidad, porque traigan ropa de marca, porque hagan esto, porque traigan el mejor coche, porque el vecino ya compró aquella camioneta, pues yo tengo que traer una mejor. Dice el Señor, no te alabes en eso. Tú debes conocerme y entenderme. Si quieres que haya un cambio en tu sociedad, un cambio en tu ciudad, tú me debes conocer primeramente a mí y verás las cosas que soy capaz de hacer a través de tu vida. Pero no pienses en tus temores, no pienses en tus inhabilidades, porque la capacidad viene de Él y Él es el que nos equipa. Pero nosotros nos desenfocamos, hermanas, y ponemos nuestra atención en cosas vanas y sin sentido. Los hombres que seguían a Jesús, los discípulos, cambiaron sus actitudes hacia la mujer. Después de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo al cielo, las mujeres juntamente con los hombres estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Padre de que iba a descender el Espíritu Santo. Ellas estaban ahí, y cuando descendió con poder el Espíritu Santo, fueron llenas del Espíritu Santo también las mujeres. También ellas empezaron a hablar en otras lenguas. También ellas empezaron a testificar de Jesús en una lengua desconocida para ellas. También ellas, hubo un cambio de adentro hacia afuera. Llenas del Espíritu Santo, no solamente, hermanas, para temblar y estar haciendo cuanta cosa, caerme y luego levantarme y seguir siendo la misma, no. Eran mujeres llenas del Espíritu Santo para transformar la sociedad donde vivían, para ser mujeres de influencia, poder para poder. Eso es el ¿para qué queremos la llenura del Espíritu Santo? Poder para testificar que Él vive. Por eso te digo, cuando Esther decidió levantarse, es porque ella conocía al Señor y había un poder en su oración. Y dijo, yo me voy a atrever a hacerlo, y si perezco, que perezca. Pero había dentro de ella un fuego. La llenura del Espíritu Santo de Dios es un fuego dentro de nosotros, hermanos, que no nos deja estar pasivas. Que no nos deja ver con indiferencia que nuestra sociedad se está corrompiendo cada vez más, y nosotras solamente diciendo, esto no me afecta a mí. Pero puede afectar a tus hijos, puede afectar a tus nietos, y tú no estás haciendo nada. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios está conmigo? ¿Lo has experimentado? Dios con nosotros. Habitó, anduvo con nosotros, dijeron los apóstoles, pero Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador, pero si me voy, Él va a venir y va a vivir en ustedes, va a andar con ustedes, va a habitar en ustedes, va a caminar con ustedes, será su Dios. Les llamará y no se avergonzará, dice, yo no me avergonzaré de llamarlos hijos míos, hijas mías, andaré, habitaré entre ellos, no me avergonzaré de ellos. Para cambiar, hermanos, ¿cómo va la sociedad a saber que Jesucristo vive? ¿Para qué queremos hablar lenguas? ¿Para qué queremos un poder sobrenatural? ¿Por qué quiero ver milagros y correr para allá porque vino cierto predicador? Y ahora para allá porque vino cierta predicadora. Si mi vida no es transformada, si yo no estoy siendo de influencia en ningún lugar, si sigo siendo la misma enojona, la misma chismosa. ¿Estaré acaso entonces influenciando en el lugar de donde yo debo de impactar? Aquella mujer que conoce a su Dios se va a levantar, se va a esforzar y va a actuar. Va a actuar. ¿Sabe por qué actuó el hijo pródigo? Porque conocía a su padre. Por eso dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré esto y esto y esto. Y cuando estaba ahí diciéndole, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, padre. El padre ni siquiera lo dejó terminar de hablar, solamente lo abrazó y lo besó. Así, hermana, tenemos que conocerle a Él. Por eso Esther dijo, vamos a orar, porque yo conozco a mi padre. Pero muchas de nosotras, hermanos, viene una necesidad, viene un problema, y lo primero que hacemos, clásico de la mujer, a llorar. A llorar y a buscar ayuda en una amiga, en a ver con quién corremos. Pero no doblamos rodilla luego para buscar al Señor. ¡No! Esas son las mujeres que no conocen a su Dios. Y su primera opción es buscar ayuda por otro lado. Y ya como último recurso dice, iré a la iglesia y le diré al pastor y a las hermanas que oren por mí. Pero el brujo ya no dio resultado. La hierbita que me dijeron que me tomara tampoco. El cuarzo tampoco. El otro, algunas hasta le llaman a Walter Mercado y tampoco. Entonces, como última opción, vamos al templo. Hermanas, ¿usted cree que Dios no sabe eso? Y es tan misericordioso que aún así oye las oraciones cuando son sinceras. Conocer a Cristo, hermanas, es lo único que llena el vacío del corazón. No hay nada más que pueda llenar el vacío del corazón. La gente tiene que conocer esto. Tal vez tú y yo ya lo sabemos, pero la gente no sabe. Y nosotras tenemos ese mensaje de poder. Conocer a Cristo es lo máximo en esta vida y la única manera para llegar al Padre. Entonces, ¿cómo se llega a conocer a Dios? ¿Cómo? Me podrán preguntar algunas, pero ¿cómo le hago para conocerlo? Primer requisito, deje de intentar buscarlo a su manera. ¿No ha escuchado usted a gente que dice, es que yo lo busco a mi manera? Yo voy a ir al templo. No, espéreme, es que yo también soy cristiana a mi manera. Primer requisito para conocer a Dios, deje de buscarlo a su manera. Tiene que ser a la manera que dice Él, no a la manera que digo yo. Esa es la manera. Mire, a veces nosotros hacemos nuestros proyectos y se los presentamos a Él y decimos, fírmamelo, Señor. Ah, pero eso sí, yo quiero que tú vengas conmigo. Eso no funciona con Él. Este libro, ¿será un libro mágico? Este no, pero es un libro muy poderoso. Si no lo conozco, hermano, mi vida no puede ser transformada. Si yo no conozco al Padre, entonces tenemos que buscarle, tenemos que conocerle a su manera. ¿Cómo? Estableciendo una relación íntima con Él diario. Este será nuestro punto de partida hoy. Por eso el día de mañana, como dijo nuestra hermana, no vaya a dejar de venir al devocional temprano. Es una práctica, es un hábito que usted debe tener todos los días. No venga a tener el devocional en la noche cuando ya está diciendo incoherencias. Están orando y, Señor, te pido por las cortinas. ¡Ay! ¿Qué? ¿Las cortinas? ¿Qué estoy diciendo? Un día me dijo una joven hermana, yo de repente estaba orando por Britney. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa? Britney, ¿quién sabe qué? Y bueno, le digo, qué bueno que estés orando por ella, pero dices que ya estaba diciendo incoherencias. Porque en la noche, hermano, después de los afanes de todo el día, sin el Señor, y en la noche ya nos queremos hacer muy espirituales, y entonces decimos, no, ya estoy diciendo incoherencias, mejor mañana. Y el día de mañana tampoco tiene tiempo. No, tempranito en la mañana, levántese. ¿A qué hora se tiene que ir al trabajo? Ah, pues yo me tengo que ir de mi casa, yo me tengo que ir a las 7 o a las 6. Me tengo que levantar a las 5, levántese a las 4:30, báñese. Y no se presente con el mechero así delante de Dios. Apláquese los cabellos, métase a bañar bien fresca y empiece a orar. Verá qué cosa tan maravillosa. Tan maravillosa. Y usted empezará a conocerle. Y dirá, Señor, yo tengo una compañera que está enferma, que tiene cáncer. Señor, en mí no hay poder, pero en ti sí. Yo no puedo. Ahora, me decían, este domingo me habían invitado una iglesia de también que es de Agua Viva, que pastoreamos nosotros. Y me dice, hermana, hemos estado orando por 40 días y queremos que usted nos acompañe el domingo. Este domingo creo que va a ser... Sí, ¿verdad? Dice, y vamos a estar orando por... Son como unos 30 o 40 niños con cáncer. Y estamos orando y estamos ayunando todos los jóvenes y vamos a ir. Le dije, está bien que ustedes ayunen, es bueno, pero eso no quiere decir que Dios se compromete a sanarlos a todos. Eso porque de luego ustedes se van a sentir frustrados si ustedes dicen, todos se van a sanar. No siempre es así. Entonces le dije, yo no voy a poder ir porque yo no me recordaba que yo iba a estar acá. Y entonces, hermanas, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a decirle, Señor, tú eres el que haces el milagro. Algunos se sanarán, algunos otros no, pero tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, ¿verdad? Entonces, ese es el primer requisito. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una mujer puede alcanzar muchos logros en su vida. Una mujer puede alcanzar tener una carrera destacada, un esposo que la adora, unos hijos maravillosos, preciosos, una casa elegante, una cuenta bancaria que hasta da envidia. Todo esto y más. Pero si ella no conoce a Cristo, es una mujer pobre. Dice la Biblia, es pobre, es ciega, está desnuda, no tiene nada. No tiene nada. Todo, hermanos, es. Pero si ella conoce al Señor, aunque no tenga todo lo demás que mencioné, ella lo tiene todo. Yo quiero que usted sepa, hermano, que nosotros somos mujeres realizadas, felices cuando conocemos al Señor, porque a nosotros no nos garantiza nada el tener una carrera, una profesión, un marido que me adora, hijos maravillosos. Eso no me garantiza nada. Pero si yo conozco al Señor, yo le diré, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahorita, Señor, yo estoy viviendo en una situación de mi ciudad así, así y así. Y yo vivo aquí con un propósito. Algunas de ustedes no son de Tabasco, pero por alguna razón llegaron y se establecieron aquí. O llegaron los abuelos de algún otro lado. Ayer estaba viendo allí que un italiano llegó aquí y vio a una mujer tabasqueña en las cascadas de no sé qué. Se casaron. ¿Verdad? Por alguna razón Dios trajo a ese italiano aquí. Ojalá conozca a Cristo aquí. Pero ¿cómo lo va a conocer si las tabasqueñas no abren la boca? Cristianas de la secreta, que nadie se entere. Y en la iglesia sí, ¿allí para qué? Si todas conocemos a Cristo, no, nuestro trabajo está afuera de la iglesia, ¿sí? Afuera de la iglesia, allí. Muchos quisieran estar atrás de un púlpito. No, hermanos, nuestro trabajo es allá afuera. Tenemos muchísimo trabajo que hacer. Y vea usted ahí mañana cómo va a quedar las calles. ¿Cómo las van a andar ahí, verdad? Lavando allí. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Comalcalco. Mucho, ¿sí o no? Solamente se va a levantar la mujer que conoce a su Dios, que se levanta y se esfuerza y dice, yo puedo hacer algo aquí. Yo puedo hacer algo aquí. Hermanas. Y ciertamente aún estimo, dijo Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un hombre que lo tuvo todo, que hablaba muchos idiomas, un hombre muy educado, pero dijo, a mí todo esto no me trajo a la felicidad, pero cuando conocí a Cristo, el poder de su resurrección, el cual ahora opera en mí, todo lo demás, dice, yo lo agarro y yo lo echo al bote de la basura. No sirve para nada eso. Obviamente que él alcanzó a ir con reyes, con príncipes, porque hablaba varios idiomas. Es bueno prepararse, pero que no esté mi gloria en eso, sino en conocerle y en entenderle. Amén. Hermanas, esto es nuestro punto de partida. Una mujer que conoce a Dios, una mujer de impacto, una mujer excelente, una mujer que se va a levantar, una mujer que se va a esforzar y que va a decir, por algo yo estoy aquí. Y vamos a ser mujeres que van a influenciar. No importa en dónde estés. No importa si donde estás te están menospreciando. No importa si te dicen, hombre, mira, yo aquella ya alcanzó más que tú. No, hermana, enfócate, mira a Jesús y verás que dices, vas a decir tú, yo soy una mujer realizada y feliz. Yo soy una mujer realizada y feliz. Hay muchas que dicen, oye, ya cásate. No, hermanas, hay muchas que son solteras y son felices. Díganme si todas las que están casadas son bien felices porque tienen marido. Algunas no quisieran tenerlo. ¡De veras! Y es preferible ser soltera que desear serlo. Porque, ay, yo quisiera ser soltera, ¿verdad? Y otras dicen, ay, yo quisiera tener marido. Dijo Pablo, si no tienes mujer, mira, ni te cases. Quédate soltero. Si ya la tienes, no la dejes. Pero si no tienes, ni le entres. Buen consejo de Pablo. Ah, no, pero todas. Ay, a ver si en este congreso me encuentro a mi varón. No, hermana, usted esfuércese por conocer al Señor. Primero, por conocer al Señor. Y olvídese que a su tiempo va a venir todo. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor ahora. Ahora, en esta noche, que nosotras queremos ser mujeres de influencia. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. En esta hora, Señor, queremos comprometernos contigo. Queremos comprometernos, Señor, para engrandecer tu reino. Que seamos mujeres que nos levantamos, Señor, valientes, esforzadas, para ser transformadoras de nuestra sociedad. Mujeres que nos vamos a levantar para hacer única y exclusivamente lo que tú nos mandaste hacer a cada una de nosotras. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que se empieza, Señor, ya a cuartear y a derrumbar la estructura vieja, antigua, Señor, que nos impide trabajar para ti, que nos impide, Señor, movernos en lo espiritual para ser mujeres transformadoras de la sociedad. En este momento, Señor, yo declaro que estás empezando a hacer esa obra, Señor, destruyendo todo lo que nos sirve, todo lo que nos está obstaculizando en nuestro caminar contigo. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que haya ahora hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Mujeres que se levantan dispuestas, Señor, a dejar toda esa obra del enemigo en sus vidas. Todos esos temores, todas esas inhabilidades que sienten tener en el nombre de Jesús, Señor, son quitadas. Oh Dios poderoso, que mis amadas hermanas sepan que ya son equipadas por ti. Que tú las has equipado, que tú las has traído, Señor, en este tiempo, para esta hora. Ellas han llegado para ser transformadoras, Señor, de su sociedad. Mujeres que impactarán como Alcalco, mujeres que impactarán su familia, mujeres que impactarán, Señor, su lugar de trabajo, su escuela. Dios poderoso, mujeres que te conocen, Señor. Mujeres que saben que eres un Dios poderoso, con un amor incondicional nos has amado. Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que toques el corazón de cada una. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Hoy es una noche, Señor, que estamos arrancando. Estamos arrancando en esta noche, Señor, en algo maravilloso que tú vas a hacer. Yo te ruego, Señor, que mis amadas hermanas, hoy cuando estén, Señor, durmiendo, cuando estén a punto de dormir, cierren sus ojos. Empiecen a meditar en este mensaje. Empiecen a meditar en ti, amado. En ti, Señor. Porque tú llenas nuestra vida. Porque tú llenas el alma sedienta. Porque tú llenas el corazón del hombre y de la mujer. Porque no hay nada más allá de ti, Señor. Porque sin ti la vida es vacía, es vana, es hueca. Gracias te doy, Señor. Porque cuando tú formaste a la mujer, tuviste planes maravillosos para ella. Gracias, Señor, porque viniste a dignificar a la mujer en tu tiempo. La metiste a tu equipo de trabajo, Señor. La levantaste. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos mujeres y estamos en tu equipo, Señor. Somos guerreras, somos partícipes, Señor, de tu reino, participantes en extender el reino de Dios. Que toda mentira del diablo sea quitada, sea desvanecida, porque él es mentiroso y padre de mentira. Nosotras somos amadas por ti, Señor. Hemos sido ya equipadas por ti para trabajar. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, gracias. Oh, llénanos, llénanos, Señor.